eyes are blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. And you're not moving anywhere. You thought you found. Comienza en Radio María, Sexto Continente. Take you out of this place. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana realizamos aquí en Radio María. Este programa tiene la característica de tener una interacción con los oyentes a través también de las redes sociales, a través de la cuenta de Twitter, @obispomunilla, a través del muro de Facebook y de la cuenta de Instagram, que llevan también mi nombre personal, y además también a través de una cuenta de correo electrónico, sextocontinente@radiomaria.es. Bueno, vais a permitirme que así haga una entradilla del programa comentando pues uno de los mensajes enviados a las redes sociales esta semana, que he visto que ha tenido más eco y más comentario entre vosotros. Prefiero un fracaso en la verdad que una victoria en la mentira. Es mejor decir la verdad que duele y luego sana, que inventar mentiras que consuelan y luego matan. Bueno, esta reflexión creo que nos recuerda que somos hijos de la luz y que nuestra vocación es buscar la verdad, en la seguridad de que la verdad nos hará libres. El error del hombre puede ser el de olvidarse de esto y buscar los consuelos. Buscar consuelos. Y entonces, cuando el hombre busca como el fin de su vida buscar consuelos, en vez de buscar la verdad, está como cambiando el consuelo de la verdad por los consuelos. Y es como buscar atajos. Buscar atajos. Atajos para no pasar por la cruz, que siempre suele ser así. Cuando buscamos atajos es a ver cómo me escaqueo de la cruz. Pero en realidad la gran tentación está en pensarse que puede haber consuelos fuera de la verdad. Son pan para hoy y hambre para mañana. Mentiras que consuelan y luego matan. Nosotros buscamos la verdad de Dios, sabiendo que esa verdad de Dios, aunque sea exigente, pues finalmente será consoladora. Tal vez nos resulte dolorosa, nos purifique, pero finalmente nos sanará. Nos sanará. Bueno, pues con esta vocación vamos a iniciar este programa. En él intentamos buscar la luz de Dios, buscamos discernir en este programa desde la mirada de Dios y desde el querer de Dios, que no siempre coincide con el nuestro y que supone muchas veces una necesidad de purificación por nuestra parte para poder llegar finalmente a abrazar el querer de Dios. Pero sin duda alguna, esa purificación, que parece dolorosa, es la condición ineludible para nuestra felicidad. Bueno, pues sabéis que este programa, a veces solo en el desarrollar algunos temas más centrales, y solemos dejar para la parte final del programa pues la intervención de los oyentes. Bueno, pues en esta ocasión vamos a hacer el programa monográfico atendiendo distintas preguntas de los oyentes que tenemos ahí acumuladas y que queremos también darles respuesta. Cristina está en la en la emisora en Madrid, y a Cristina le vamos a pedir que nos vaya presentando pues las preguntas que hemos ido seleccionando en esta semana. Buenos días, Cristina. Muy buenos días, monseñor. Bueno, pues vamos una por una con ellas. Perfecto. La primera es de Antonio de Madrid, que nos plantea lo siguiente. A lo largo del jubileo de la misericordia estamos escuchando casi de forma ininterrumpida sermones sobre la misericordia por tierra, mar y aire. Pero si tengo que ser sincero, los sentimientos de resentimiento que anidan en mi corazón hacia ciertas personas no han disminuido, sino que casi han aumentado. No le pido un sermón más, sino una clave para entender por qué me pasa esto. Bueno, pues vamos a ver, Antonio. Yo, en primer lugar, creo que una persona que escribe, pues por ejemplo, a un programa como este, preocupado porque tiene unos sentimientos de eso, de resentimiento, como dices tú, ¿no? Unos resentimientos que no consigue hacerlos desaparecer por muchos sermones de la misericordia que esté escuchando. Bueno, yo creo que a una persona que tiene ese deseo, ¿no?, de mejorar, pero que sufre por ver que esos sentimientos no desaparecen, yo creo que hay que decirle: mira, no es lo mismo sentir que querer. No es lo mismo. O sea, una persona puede tener determinados sentimientos que no son controlables, que él quisiera, ¿no?, ser dueño de ellos, pero ve que no obedecen, ¿no?, a su voluntad. Entonces, no es lo mismo sentir que querer. No es lo mismo, ¿eh? Igual, por ejemplo, que una persona pues siente en un momento determinado pues una atracción, ¿eh?, una atracción hacia una mujer que no es la suya, y entonces dice uno: oye, cuidado, ¿eh?, que mi querer no es ese, mi querer es la plena fidelidad a mi esposa. Por lo tanto, yo distingo lo que es un sentimiento que se me ha pasado, que se me ha cruzado por ahí, y sé cortarlo, no le doy pábulo, no tonteo, no flicteo con ese sentimiento que he sentido, porque mi voluntad es otra cosa, ¿no? Y hay mucha gente que confunde, pues eso, que si he sentido, pues hacia otra mujer, no sé qué tipo de atracción o de, pues ya parece que eso es mi querer. No, no es mi querer, ¿eh? Y tengo que saber distinguirlo y cortarlo y no. Bueno, pues algo parecido pasa aquí también, ¿eh? Tú puedes tener un tipo de sentimientos no controlados, pero ese no es tu querer, no es tu querer. Eso creo que es importante, ¿no?, tenerlo claro. Hay por ahí un refrán, ¿no?, de esos sapienciales, que dice: cuando veas un hombre bueno, trata de imitarlo. Cuando veas un hombre malo, examínate a ti mismo. ¿Por qué digo esto? Porque aparte del consejo anterior que te he dicho, pues también yo creo que hay que decir: mira, en la vida Dios ha querido que estemos rodeados de situaciones pues contradictorias. Estamos rodeados de personas buenas y de personas complicadas. Y todo ello forma parte del plan de Dios para nuestra maduración y santificación. Entonces, a nuestro alrededor hay muchas personas buenas de las que tenemos que aprender mucho. Y también hay muchas personas complicadas de las que también tenemos que aprender mucho, porque nos deben de examinar, nos deben de servir para examinarnos, para decir: oye, en vez de lanzar la voz de alarma y escandalizarte por los pecados del prójimo, mírate a ti mismo, porque seguro que también tú tienes riesgo de eso, ¿eh? O sea, que no estemos esperando a que el mundo sea perfecto para empezar a vivir en intensidad, sino que es que Dios mismo quiere que este mundo imperfecto sea parte de su plan para purificarnos y santificarnos, ¿eh? En fin, este es, Antonio, el consejo que te daría. También a mí me suele ayudar mucho de vez en cuando recordar que no nos equivoquemos de enemigo. Me lo habéis escuchado muchas veces: nuestro enemigo es Satanás, nuestro enemigo no es nadie de carne y hueso, es alguien que me caiga mal, alguien que me hace la vida imposible. No, ese no es mi enemigo es Satanás. También creo que este principio es importante. El olvido de la existencia de Satanás y de su acción tentadora es un olvido del que se desprenden muchos males. Uno de ellos suele ser el estar alimentando rencores, porque uno se equivoca de enemigo cuando se olvida de la existencia de Satanás. otro principio también que te puede ayudar. Pero en cualquier caso, yo creo, Antonio, que alguien como tú, que escribe un programa y que sufre porque sus resentimientos no desaparezcan, yo te diría, tú una cosa es lo que sientes y otra cosa es lo que quieres, ¿no? Y Dios está especialmente pidiéndote tu querer. Eso es lo que Dios te pide tu querer, aunque no seas dueño, ¿no? Dueño absoluto de tus sentimientos. Bueno, adelante, Cristina, con la siguiente pregunta. María nos comparte: soy esposa y madre de 4 hijos de corta edad, 13, 9, 7 y 4 años. Estoy entregada a mi misión y procuro cuidar con esmero la educación de los niños. Desde que tuve mi conversión en 2013, antes ni me lo había planteado, me preocupaba el tema de las celebraciones de la fiesta de Halloween, que tan de moda entre nuestros pequeños están. Salvo mi hijo mayor, los demás van a un colegio público en el que a esta fiesta se le da mucha importancia. Los niños deben ir disfrazados de algún motivo siniestro, decoran todo el colegio con calaveras y demás artículos fúnebres. De hecho, hasta los profesores se disfrazan ese día. A mí todo esto me fastidia enormemente, pero no tengo el valor de dejarles sin disfraz, pues a ellos, lógicamente, les apetece ir como al resto de sus compañeros. Mi pregunta es la siguiente: ¿hay que relativizar en este tema o, por el contrario, posicionarnos frente al colegio y plantarle cara? Si de mí dependiera, no dudaría en hacerlo, pues siempre me ha motivado y no me asusta el remar contracorriente. Pero en este caso no sé si le estaría haciendo daño a los niños, puesto que ya hace 2 años uno de ellos fue con unas alas de ángel y toda la clase se rió de él. No sé si radicalizar nuestra postura se volvería contra ellos y hasta contra la propia religión. También me pregunto por qué la Iglesia no ofrece a través de las parroquias, por ejemplo, una alternativa sólida, aunque ya algún año han hecho una fiesta de Halloween atractiva y bonita para nuestros pequeños y al final nos vemos invadidos por todas las tiendas de calaveras, calabazas, etcétera, y arrastrados por todo esto. Bueno, decir que esta pregunta que hemos seleccionado de María pues ha llegado en medio de unas cuantas preguntas de los oyentes en torno a ese tema de Halloween, ¿no? Algunas preguntas también manifestaban el sufrimiento pues porque tenían sus hijos en colegios religiosos de titularidad religiosa, que sin embargo también hacían esta fiesta de Halloween dentro del colegio, y bueno, pues distintas situaciones, ¿no? Digamos que la pregunta tiene distintas variantes según la situación en la que la formule cada uno. Bueno, en primer lugar decir que en el caso de que sea la escuela católica la que esté fomentando la fiesta de Halloween, me parece un error especialmente grave, porque hombre, si no vamos a tener la capacidad en nuestra propia escuela, si no vamos a tener la capacidad de ir poniendo las bases para tener una cultura alternativa y para tener una cultura alternativa cristiana, pues entonces ¿para qué queremos la escuela católica? ¿Para qué queremos la escuela católica si no somos capaces de ofrecerles a los jóvenes que van a ella pues un ambiente distinto, ¿no? Comentaba una de las oyentes que ha formulado la pregunta, pues que la escuela católica la ve, cuando ella ha pedido que cómo se organiza eso en la escuela, pues que los responsables le han dicho que es que también es un poco pues por acercarse a la cultura anglófona, una explicación un poco absurda, ¿eh? Poco absurdas. Creo que es cierto que si nosotros tuviésemos, ¿no?, pues una conciencia mayor de que la fe genera cultura, pues seríamos capaces de hacer incluso una, como aquí se dice con ese nombre de Halloween, ¿no?, pues una especie de celebración alternativa a la visión macabra de la muerte. Bueno, pero esa es una cosa, y otra cosa es lo que pregunta María. Lo que pregunta María es, bueno, y si tiene unos hijos en una escuela pública en la que ya no controla el asunto, ¿qué debe de hacer? O sea, que enfrentarse con la escuela, si se enfrenta con la escuela, tiene el riesgo de que los niños también se queden marcados, y los niños van a ser los raritos de la clase, etcétera. Bueno, la verdad es que no es fácil dar una respuesta, un consejo a un tema como este, a una pregunta como esta, no es fácil. Porque yo creo que también las estrategias hay que amoldarlas a las situaciones concretas. A mí me parece que quizás la madre los padres en un caso como eso deberían de actuar en planos distintos, ¿eh? Un plano sería el de ellos como padres en el APA de los padres, pues decir una palabra y decir, oiga, aquí estamos asumiendo pues un tipo de fiestas que son ajenas a nuestra cultura, que en el fondo nos han venido de Estados Unidos y estamos abandonando nuestras raíces. Y o sea, ese tipo de planteamiento creo que los padres deben de hacerlos ante la dirección del colegio. Qué importante suele ser, ¿no? Pues el que nos hagamos presentes en las APAs, en los que hagamos oír nuestra voz, ¿no? De discernimiento sensato. Otra cosa es si es proporcional, pues el que esa palabra, digamos, crítica, tenga que trasladarse a que al niño, el niño va a ser el único de la clase que no vaya vestido y dependiendo cómo sea el niño le va a causar un trauma, etcétera. Eso es otra cosa que yo creo que cada uno tiene que discernir viendo la prudencia de su hijo, su forma de ser, si es de los que se queda pues un poco marcado, etcétera. Porque es obvio también que aunque esta fiesta tiene claramente unas raíces no cristianas, también es cierto que la manera de vivirse y de desarrollarse, pues en el fondo tiene más de baile de disfraces que otra cosa. O sea, que en el fondo, dependiendo, ¿no?, de los contextos en los que se realice, esto tiene, en el fondo es una especie de prolongación de los carnavales, sin más historia, ¿no? O sea, que creo que también es cierto que el principio ese de que no hay que matar pulgas a cañonazos puede ser aplicado en algunos casos concretos, pues en los que uno dice, a ver, no lo voy a meter a mi hijo en un lío del cual el niño no va a tener capacidad de gestionar, Ese es un juicio prudencial que solamente un padre puede hacer. Y por eso cuando unos padres hacéis una consulta moral, no podéis ni debéis de esperar que alguien os dé una especie de recetario de qué hacer casuísticamente, no, en este caso tengo que hacer esto, en este caso tengo que hacer el otro. No busquéis, cuando pedís un consejo espiritual, una especie de recetario casuístico, sino que vais a tener que ser vosotros los que, pidiendo luz al Espíritu Santo, veáis en esta situación y en la otra, pues cuál es el juicio prudencial con el que tenemos que actuar. Adelante con la siguiente pregunta. Ismael nos plantea: buenos días, monseñor. He leído que próximamente en la fórmula de la consagración de la Santa Misa se va a sustituir la expresión "por todos los hombres" por la expresión "por muchos". ¿Cree que es necesario este cambio? Pasar de todos a muchos es una pérdida de extensión y de alcance. Entiendo que el sacrificio redentor de Jesucristo es universal para todos en todo lugar y eterno en todo tiempo, pero no forzoso, de manera que quien no quiera no se acogerá a él. Pero esto no resta a que su ofrecimiento sea para todos y no solo para muchos. En palabras de Santo Tomás de Aquino, la pasión de Cristo fue suficiente para todos y de su eficacia se aprovecharon muchos. ¿Por qué resaltar el resultado y no la invitación? ¿Me puede ayudar a ver la coherencia de esto con los signos de misericordia que la Iglesia quiere distinguir este tiempo que vivimos? Le agradezco un comentario sobre este asunto. Bueno, para responder a la pregunta de Ismael, igual hay que contextualizar para que toda la audiencia entienda de dónde viene la pregunta, porque algunos conocedores del tema lo habrán entendido enseguida, pero otros dirán de qué iba el asunto ese, qué cambio es ese que dice que va a haber. Vamos a ver. Se ha presentado la tercera edición del Misal Romano. Ese misal es el libro rojo que suele tener el sacerdote encima del altar, ¿no? Después de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, pues se han hecho, con esta es la tercera edición. Hubo una en el año 1970, otra en el año 1988 y esta ahora, la que ahora se presenta, la última edición del Misal Romano. En cada edición pues se introduce la fiesta de un nuevo santo que no estaba en la anterior, se corrigen algunas cosas que estaban mal traducidas, se añaden algunas cosas. Bueno, entonces en esta edición hay algo que puede ser llamativo, y es que en la fórmula de la consagración que pronuncia el sacerdote, cuando dice "esta es mi sangre que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados", eso en la traducción va a ser cambiado y en vez de decir será derramada por vosotros y por todos los hombres, dirá será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Anda, dirá uno, ¿y ese cambio por qué se ha hecho? A ver, sencillamente porque el original lo dice literalmente así, ¿eh? El original dice qui probobis e promultis e fundetur in remission in peccatorum, ¿no? Es decir, el original latino dice por muchos. Y se había traducido en las lenguas vernáculas occidentales, en Occidente, mayoritariamente, después del Concilio Vaticano II, se hizo una interpretación, y en vez de decir literalmente lo que decía en latín, se tradujo, será derramada por vosotros y por todos los hombres. En vez de decir promultis, o sea, promultis se tradujo con demasiada libertad, para entendernos, ¿no? En vez de por muchos, se interpretó la traducción. Entonces, pues, fue especialmente Benedicto XVI el que dijo, cuidado, nosotros no podemos, cuando traducimos una cosa, no podemos interpretar, o sea, hacer una traducción interpretando. No, es que la traducción es la traducción, ¿eh? No es correcto que alguien diga, yo además de traducir, voy también a interpretar para mejorar el original. No, el original no se mejora, ¿eh? A ver, estas palabras de la consagración están tomadas literalmente, ¿eh?, también de la Sagrada Escritura, ¿eh? Con lo cual no sería correcto pues que se aproveche la traducción para que además también se haga una interpretación de lo que quiso, ¿eh?, decir Jesús. Bueno, desde el punto de vista teológico, el asunto tiene su cierta dificultad, porque es cierto que Jesús murió por todos, ¿eh? Jesús entregó su vida en su intención, ¿eh? O sea, es decir, la voluntad que tuvo Jesús es de entregar su vida por todos. Sería incorrecto que alguien dijese, Jesús entregó su vida, la entregó solo por los que se iban a salvar. Por los que se iban a condenar, por ellos no la entregó. Eso sería herético, decir tal cosa, ¿eh? O sea, está explícitamente rechazado esa concepción de que Jesús derramó su sangre solo por los que han ido al cielo. Por los que han ido al infierno, por ellos no ha derramado su sangre. Eso sería herético, ¿eh? Sería herético. Ahora, y claro, por eso... Por este aspecto se hizo una traducción interpretativa diciendo por todos los hombres en vez de decir por muchos. Pero es que el texto original es por muchos. Entonces, ¿por qué es por muchos? Bueno, pues en el catecismo de San Pío V, ese catecismo que se hizo después del Concilio de Trento, curiosamente en aquel catecismo había una pregunta que decía ¿por qué por muchos? O sea, ¿por qué se dice... ¿Por qué se dice la fórmula de la consagración, esta sangre ha sido derramada por vosotros y por muchos? ¿Por qué se dice por muchos? Y el catecismo de Trento decía, con gran sabiduría obró nuestro Señor no diciendo por todos, puesto que entonces sólo hablaba de los frutos de su pasión, la cual sólo para los escogidos produce frutos de salvación. Es decir, que se distingue el hecho de que Jesús entregó su vida en cuanto a su intención, la entregó por todos. Pero en cuanto a los frutos que produjo, no produjo frutos su sangre derramada en todos. Aunque él intencionalmente la entregó por todos, ¿eh? Pero después, de facto, como algunos han rechazado esa redención de Jesucristo, ha producido fruto en muchos, no en todos. Entonces, esto lo decía con una gran sabiduría, en una frase lapidaria, que el propio oyente que ha formulado la pregunta ha traído a colación esa frase de Santo Tomás de Aquino, ¿no? La pasión de Cristo fue suficiente para todos, y de su eficacia se aprovecharon muchos. O sea, distingue lo que es intencionalmente en Jesús y luego lo que en la práctica ha sido. Jesús tenía la intención, quería que su sangre redimiese a todos, pero luego de facto ha aprovechado a muchos, pero a todos no, porque algunos han rechazado la sangre de Jesucristo. Bueno, por eso digamos el original es cui probobis e promultis e fundetur, que se entregó por vosotros y por muchos. Y entonces ahora, en esta reforma de la tercera edición del Misal, se va a poner literalmente la traducción. La traducción que escucharemos a partir de marzo, que es cuando entra en vigor este Misal, será esta. Será la literalmente sangre derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Como digo, el latín no ha cambiado nunca. Esto es un poco algo parecido al cambio que se hizo en la traducción del Padre Nuestro. No es que el Padre Nuestro hubiese cambiado, lo que pasa es que había traducciones distintas y había que unificarlas, pero hay que decir que, por ejemplo, en todos los ritos orientales, griego, siríaco, armenio, idiomas eslavos, siempre se tradujo por muchos, promultis, o sea, nunca se hizo esa traducción interpretativa que quizás se tuvo un poco el atrevimiento de hacer indebidamente en las lenguas occidentales, con lo cual, digamos, ahora nos unificamos en toda la Iglesia Católica, en todo el mundo, traduciendo el promultis, pues por muchos, literalmente, tal y como dijo Jesucristo. A mí me parece que se trata de que nos demos cuenta de que la Iglesia es ser, o sea, la Iglesia no puede ser dueña de la palabra de Jesucristo y en cada momento hacer de ella acomodaticiamente. No, a ver, o sea, nosotros somos siervos y esclavos de la palabra de Jesucristo y no podemos decir, en vez de traducir, voy a reinterpretar lo que dijo Jesucristo. Un momento, tú no eres quien para reinterpretar nada. Tú di lo que dijo Jesús. Obviamente luego tendremos que hacer una explicación al pueblo de Dios para que no se haga un lío, una explicación del estilo como la que estoy haciendo yo ahora. Ya intentaremos ser un poco más sencillos que lo que estoy ahora haciendo, ¿no? Pero esto también, esto que digo, ilumina también, ilumina hasta qué punto los sacerdotes debemos de ser fieles utilizando el misal y no teniendo el atrevimiento indebido de cambiar palabras del misal según un sacerdote está celebrando la liturgia. Porque claro, si la Iglesia tiene ahora tanto cuidado en que la traducción sea, o sea, la versión del misal sea literalmente traducción del original, y luego después el sacerdote, cuando utilice el misal, si va a tener el atrevimiento de cambiar cosas, pues es una contradicción. La Iglesia no es dueña de la palabra de Dios, sino que es sierva de ella, y por eso tiene mucho esmero y mucho cuidado en que cuando traducimos la palabra de Dios, la traducimos, no la reinterpretamos, porque eso podría tener un riesgo muy grande de que estemos proyectando nuestros esquemas en la palabra de Dios, y cambiando la palabra de Dios para hacerla un poco, digamos, acorde con nuestra mentalidad, y eso no sería correcto. Por lo tanto, esa es la explicación de por qué en esta nueva edición del Misal la fórmula de la consagración dice: será derramada por vosotros y por muchos, promultis, ¿no?, para el perdón de los pecados. Bueno, mañana Santa Teresa. Mañana es día de Santa Teresa y vamos a escuchar algunas de los cantos que hacen referencia a esas poesías que escribió nuestra santa mística. Vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Me redimisteis, vuestra pues que mandáis hacer de mí? Bueno, pues continuamos en esta edición especial de Sexto Continente, en la que estamos pues dedicándola de una manera pues monográfica a atender distintas consultas que nos han presentado los oyentes en la cuenta de correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es, que es especialmente el lugar en el que podéis pues presentar vuestras preguntas. También es verdad que algunos pues las formuláis a través del muro de Facebook, o de la cuenta de Instagram, o también de la cuenta de Twitter, pero especialmente esa cuenta de correo electrónico es el lugar, digamos, más fácil y que uno puede escribir con más, digamos, profusión las preguntas. Adelante, Cristina, con las preguntas. La siguiente es de Fernando Penella, que nos dice: saludos, monseñor. Mi consulta es que dice nuestra madre la Iglesia sobre lo que se puede o no hacer con las cenizas tras la incineración. Hay una falta muy grande por parte de los sacerdotes que creo que deberían en todas las exequias explicarlo, lo que se puede hacer y lo que no, pues hoy en día más de un tercio de los entierros terminan en incineración y el sacerdote que hace las exequias debe saber si se va a realizar la incineración. Me ha pasado a mí con la muerte de un amigo, todos católicos, el sacerdote no dijo nada en las exequias y luego me he enterado que las han tirado al mar porque eso quería el difunto, convencido que aquí se ha hecho por ignorancia de la doctrina y la falta de información. Gracias, roguemos a Dios que nos dé buenos y santos pastores. Bueno, la verdad es que no sé si hay que estar siempre hablando de ello, en todos los casos, pero por lo menos sí de vez en cuando, porque un tema sobre el que no se habla nunca, pues al final se generan dudas sobre él, Entonces creo que es cierto que ha habido pues un silencio demasiado prolongado sobre la última de las obras de misericordia, sobre lo de enterrar a los muertos. Especialmente digo que es un silencio demasiado prolongado porque como se ha introducido en estos últimos años mucho la incineración, pues muchas personas han entendido que en el caso de que el cuerpo se incinere en vez de enterrarse, entonces ya pues ese mandato de las obras de misericordia de enterrar a los difuntos ya no tiene lugar, ya no tiene efecto porque ha sido incinerado. Pero sin embargo nosotros afirmamos que indistintamente haya sido la descomposición del cuerpo, haya seguido un proceso natural o haya sido artificialmente acelerada por la incineración, al final lo de enterrar a los muertos, enterrar a los difuntos, tiene un sentido de hacer un signo en la espera de la resurrección, que poco importa que haya habido incineración o haya habido una descomposición paulatina natural. El asunto es hacer el signo en la esperanza de la resurrección. Por lo tanto, creo que es cierto que el silencio por nuestra parte ha introducido una ignorancia y del cual creo que también somos culpables, ¿no? Bueno, estamos a punto de terminar el año, o sea, el jubileo de la misericordia. Yo precisamente estaba pensando en estos días escribir una carta con motivo de que también se acerca el Día de Todos los Difuntos. Y está a punto, y casi coincide, ¿no? Porque además va a concluir el jubileo de la misericordia en el mes de noviembre. Se nos ha invitado mucho a practicar las obras de misericordia en este jubileo. Bueno, ahora que está a punto de terminar el jubileo, centrémonos, o sea, recordemos también la última de las obras de misericordia, en los últimos días del jubileo de la misericordia, enterrar a los difuntos. Viene perfectamente esto para hacer esta catequesis. Termina el jubileo, vamos a fijarnos también en la última de las obras de la misericordia. Por cierto, que una película preciosa que muchos habréis visto, Little Boy, esa película de Eduardo Verástegui, la de un niño cuya fe movía montañas, ¿no? Esta película también plantea la cuestión de las obras de misericordia. Al niño también un sacerdote le da como la clave de tú practica las obras de misericordia. ¿Y cuáles son, no? Y entonces, entre el listado de las obras de misericordia que ese sacerdote le da a ese niño, la última de ellas es enterrar a los difuntos. Y también el niño tiene que vivir pues el drama de si tiene que enterrar a su padre, que finalmente su padre aparece con vida, pero es un amigo suyo el que finalmente tiene que enterrar, un japonés, Bueno, es muy, muy hermosa la película Little Boy, y precisamente tiene como hilo, digamos, un poco conductor, las obras de misericordia, la última de las cuales es la de enterrar a los difuntos. ¿Por qué sigue siendo plenamente vigente pues ese mandato de enterrar a los difuntos aunque un cuerpo esté incinerado? Pues porque no enterramos a los difuntos por motivos... O sea, el mandato evangélico de enterrar a los difuntos no es por motivos higiénicos, no, es por motivos de fe. O sea, es por hacer un signo de fe. O sea, que no es cuestión higiénica. Ya, como ya está incinerado, no, pero si la cuestión no es esa, si la cuestión es hacer un signo de esperanza en la resurrección. Y por cierto, hace pocos días pude hacer un día de monte, y me llamó la atención ir por algunos lugares y ver que en algunos sitios, en algunas esquinas de los montes, donde alguien había desparramado, ¿no?, había aventado las cenizas de algún ser querido, se ve que después se queda insatisfecho de haber allí aventado las cenizas, y allí finalmente acaba poniendo pues una pequeña placa de en memoria de las cenizas que alguien aventó en un sitio. Es curioso, o sea, se está queriendo, ¿no? O sea, se prescinde del enterramiento, de dar sepultura, y luego uno en su interior se da cuenta de que tiene necesidad de tener también un signo, un lugar en el que se evoque la esperanza de la resurrección de esa persona, y termina poniendo una placa en el sitio en el que aventó las cenizas. Fíjate tú, ¿eh? O sea, rechazamos una cosa que luego finalmente tenemos que casi fabricar artificialmente. Me llamó la atención haciendo una marcha al monte hace unos días, ver cómo había unas placas por ahí colocadas a posteriori de haber aventado, ¿no? Pues porque también digamos que el signo de fe también responde a una necesidad antropológica, que es la de guardar memoria de nuestros difuntos. Bueno, pues tenemos una buena oportunidad ahora, ¿eh?, en el final del jubileo de la misericordia, de termina el jubileo de la misericordia, fijémonos en la última de las obras de misericordia, ¿eh? Quien pueda que vea la película Little Boy, que no le va a decepcionar. Adelante con la siguiente pregunta. Daniel Díaz, en estas fechas cercanas al Día del Domún, nos plantea: ¿qué son las misiones? ¿Cómo discernir si el Señor te llama a las misiones? ¿Y qué carismas tiene la Iglesia Católica en misiones? Bueno, pues es verdad que tenemos pronto el día del Domún. Si no me equivoco, el día del Domún, pues lo tenemos este año el día 23 de octubre. Sin duda el concepto de misiones ha cambiado mucho, ¿no?, en las últimas décadas. Nosotros hemos tenido un concepto de misiones como algo, digamos, territorial, ¿eh? Los lugares de misión, las misiones eran unos sitios. Las misiones eran unos sitios geográficamente lejanos a nosotros, que estaban en África, aquí o allá, ¿no? Somos conscientes de que eso... ahí hubo un libro hace ya muchos años, escrito Francia, tierra de misión, hace muchas décadas, diciendo, mira, Francia es tierra de misión, Occidente es tierra de misión, ¿eh? Con lo cual, esa concepción de que misiones es otro lugar que está allí lejos, pues obviamente eso ha cambiado mucho, y necesitamos también entender realmente, ¿no?, lo que son las misiones. Las misiones no son un sitio, no son un lugar. Las misiones es una llamada de Jesucristo a llevar el Evangelio. Y el lugar en el que estamos es tierra de misión, sin duda alguna, ¿eh? España es tierra de misión en este momento, ¿eh? España es tierra de misión. Es el primer concepto, que está claro. Segundo, todos tenemos una vocación misionera por el bautismo. Lo de id y haced discípulos a todos los hombres, ese id, Jesús se lo dijo no a algunos, se lo dijo a todos, ¿eh? A todos sus discípulos recibieron la llamada de Jesús de ser testigos del Evangelio. Tenemos, por lo tanto, una vocación misionera inherente, ¿no?, dentro de nosotros, que cada uno, pues después, según su estado de vida, pues desarrollará de una manera o de otra manera, pero la vocación a ser testigos del Evangelio es de todos. Y es verdad que a veces, pues en una, en otro contexto muy clerical, de una imagen de una iglesia muy clerical, pues parecía como si ese llamamiento a la misión, pues lo tuviese únicamente, pues pues una especie de casta, la casta se derrotaron, o la casta de los religiosos se dedican a eso, nosotros nos dedicamos a otra cosa. Son conceptos que tenemos que purificar, obviamente. Todos tenemos ese mandato. Otra cosa es que cada uno, según su estado de vida, lo desarrolla de una manera o de otra. Pero por ejemplo, sí que puedo deciros una cosa, y es que cuántas personas he conocido que, por ejemplo, cuando han pensado en qué podría hacer yo por las misiones, han sentido que las misiones son como un hijo más, como un hijo suyo. Y que a veces, por ejemplo, recuerdo una persona que tiene cuatro hijos, y siempre, ¿no?, a sus hijos les ha dicho: que sepáis que nosotros no somos, que en esta familia no hay cuatro hijos, sino que somos cinco, porque el quinto hijo son las misiones, ¿eh? Y cuando nosotros repartamos nuestros bienes, las vamos a repartir entre cinco hijos. O sea, que recordad que tenéis un quinto hermano, que son las misiones. O sea, pues me impresionó siempre conocer esa familia, que transmitió a sus hijos que el día que los padres repartiesen su herencia, lo iban a hacer en cinco partes, no en cuatro, y iban a incluir también a las misiones en ella. Y yo he conocido siempre a esos hijos habiendo asumido eso de que nosotros tenemos un quinto hermano, que son las misiones. O sea, la misión de la Iglesia de ir y predicar, ¿no? Bueno, o sea, que supone esto también un purificarnos en nuestra concepción, ¿eh?, nuestra concepción de las cosas. Está claro que en un tiempo, pues países como Bélgica, países como Holanda, fueron después de la Segunda Guerra Mundial los que más misioneros enviaron a todas las partes del mundo, y ahora fíjate cómo está Holanda, fíjate cómo está Bélgica, madre mía, ¿no? O sea, nosotros ahora tenemos, en gran medida, ¿no?, tenemos que ser receptores de una fe fresca, que se vive en este momento, pues en países que en un día, en un tiempo, les llamamos países de misión, y que ahora pueden ser fuente, foco de evangelización para nosotros, ¿eh? Eso también es así. Y también decir otra cosa, que otro fenómeno que se ha producido es que el flujo de misioneros de unos países hacia otros, pues está también teniendo lugar de lo que tradicionalmente eran algunos países de misiones hacia otros países también de misiones. Por ejemplo, pues es muy frecuente encontrarse misioneros de Colombia en algunos países de África, o misioneros de unos países de África en otros países de África. O sea que la transversalidad, en la que tienen lugar las misiones, pues es muy diferente en unos sitios y en otros sitios, ¿no? Bueno, es verdad que existen carismas específicamente misioneros, por ejemplo el de los padres blancos otro tipo de congregaciones religiosas, pero a mí me parece que, en torno a la pregunta que hace Daniel, ¿no?, hace Daniel, creo que tenemos que extender, ¿no?, o sea, tener un concepto más, digamos, aquilatado de lo que son las misiones en este momento. Las misiones en este momento son la llamada de Jesucristo a hacer presente el Evangelio allí donde Jesucristo no es conocido. Y ojo, creo que tenemos que ir purificando también esa visión de que las misiones son ayudar a los pobres, Las misiones no son necesariamente ayudar a los pobres, porque puede haber países como Japón, o países que en sí son muy ricos o que tienen un nivel económico muy superior al nuestro, que necesiten, o sea, que están necesitadas de llevar a Jesucristo. Luego, no confundamos las misiones con la acción social con los pobres, que obviamente en muchos lugares sí va unida, pero en otros lugares no es una cosa que es claramente distinguible, una cosa de la otra. Bueno, lo importante, que el día 23 de este mes es el día del Domum, y nos vamos preparando, ¿no? Nos vamos preparando y nos vamos concienciando para ello. Vamos a escuchar otra canción en esta víspera del día de Santa Teresa. Vivo sin vivir en mí. esperar la salida me causa un dolor tan fiero que muero porque no muero. Vivo así. Vivo sin vivir en mí. Mañana celebramos Santa Teresa de Jesús. Estamos en esta edición del programa Sexto Continente, pues haciendo un monográfico en el que atendemos las preguntas de los oyentes. Recuerdo que este programa, además de poder ser escuchado en directo los lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana aquí en Radio María, puede ser también escuchado, y cada vez yo creo que hay más oyentes que también pues lo escuchan desde el podcast de Radio María o también desde el canal de iVoox, en el que un servidor pues allí cuelga los programas. Si uno teclea, si tecleáis en pues en Google o en un buscador iVoox Sexto Continente o iVoox Munilla, pues fácilmente buscaréis los programas anteriores que suelen colgarse pues inmediatamente. Bueno, pues vamos a también a atender por lo menos una pregunta más. Cristina, si nos la presentas. Sí, el mismo oyente de la pregunta anterior, Daniel Díaz, nos plantea una segunda cuestión. Quisiera preguntarle sobre el materialismo. ¿Cómo conseguir no ser materialista? ¿Cómo luchar contra el materialismo en el seno de la familia? ¿Cómo ayudar a la persona que sufre de ese mal? Bueno, pues me parece importante que alguien se, o sea, que tengamos la preocupación, ¿no?, de no ser esclavos del materialismo, porque es verdad que el increíble progreso económico pues que ha vivido pues Occidente en las últimas décadas nos ha arrastrado sin darnos cuenta pues hacia un craso materialismo, o sea, sin darnos cuenta nos ha generado necesidades donde no las había, o sea, sin darnos cuenta de repente pues empezamos a sentir necesidades de consumo que no teníamos antes de ayer. Y entonces, claro, la pregunta es, ¿verdaderamente esto era necesario? O sea, tenemos pues un programa de consumismo, basta ver la publicidad, que la publicidad no incide, la mayoría de las veces, la publicidad no incide en la oferta de algo que haga referencia a una necesidad del hombre, sino más bien a generar necesidades, ¿no? A generar deseos. Deseos, pues para que después pues uno tenga necesidades de comprar cosas. Es así, Por decir una cosa, que tanto el materialismo como el hedonismo son como el agua del mar para la sed. Es una caja, un pozo sin fondo. El materialismo es como el agua del mar para la sed. Y el hedonismo, ese máximo placer con mínimo esfuerzo, lo mismo. Es como el agua del mar para la sed. Bebes y te da más sed. Y es no terminar nunca, es no concluir nunca. Esto me parece que es importante tener una conciencia no teórica, sino experiencial de ello, ¿no? Diciendo, estoy siendo atrapado en una red, en una espiral en la que estoy siendo manipulado. Pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Genera deseos, los deseos enseguida nos ponen en camino de consumismo y es una espiral en la que solamente podemos romperla pues desde el criterio evangélico de la austeridad. Y el criterio evangélico de la austeridad es, esto es necesario, esto es necesario. O sea, yo necesito esto. Yo recuerdo que siendo un jovencito, antes de ir al seminario, tuve la suerte, ¿no?, de conocer aquí a quien fue obispo San Sebastián, don Jacinto Argalla. Yo tendría, no sé si tendría 16 años o así, pues en un encuentro que tuvimos con él, pues recuerdo que él me dijo una frase que no he olvidado nunca y que la he incluso pues intentado aplicar y predicar muchas veces en mi vida, ¿no? Entonces don Jacinto Argalla me dijo: mira, José Ignacio, que hay dos maneras de ser rico, ¿eh? Una es tener mucho y otra es desear poco. Desear poco. O sea, que mis deseos se ajusten a mis necesidades, ¿eh? A mis necesidades. Entonces, la austeridad es una virtud que permite, que es indispensable para poder ser libres. El que no es austero no es libre. No es libre. El que no es austero es la persona más manipulable que pueda existir. Manipulable por aquí y por allá. O sea que también la lucha contra el materialismo es la lucha por la libertad del hombre. Creo que estos criterios tienen que ser introducidos también en el seno de la familia, que en el seno de la familia nos tenemos que acostumbrar a vivir en la austeridad, pues con la ropa, con esto, con lo otro, a acostumbrarnos a compartir las cosas. Y voy a decir una cosa, que el materialismo no le gusta tener a la familia como interlocutora. El materialismo le gusta tener al individuo como interlocutor. ¿Por qué? Pues porque la familia economiza mucho más. La familia tiene capacidad de repartir los recursos y consumir menos. El consumismo, el materialismo, prefiere tener como interlocutor a 5 individuos sueltos que a una familia de 5. Porque esos 5 individuos van a consumir muchos más que una familia de 5 miembros. Luego, contra el materialismo, familia. Contra el materialismo, familia. Pero, obviamente, una familia que luche por la austeridad, una familia que eduque, ¿no? Eduque en el que se puede ser feliz con poco. Y en que hay dos maneras, ¿no? Es decir, que nos tenemos unos a otros. Si nos tenemos unos a otros, somos felices estando unos con otros, ¿no? Sin que la felicidad tenga que venir de un consumismo externo a la familia misma. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend. Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.